llegara viejo, resentido y amargado. Es triste llegar a viejo, resentido y amargado. Hablar mal de los amigos no es de esta tierra, cuñado. Pa' enamorar la mujer, ninguno hable mal del otro. Pa' enamorar la mujer, ninguno hable mal del otro. Que en la guerra del querer, cada cual toma su potro. El hombre es pura arenita en medio de tanta huella. No hace falta de ir al cielo para alcanzar las estrellas. Quien no tenga mucha voz, mejor que cante bajito. Quien no tenga mucha voz, mejor que cante bajito. Hay que tener mucha galla para cantar a los gritos. Yo siempre canté a los gritos, así en el monte aprendí. Yo siempre canté a los gritos, así en el monte aprendí. Yo solo canto bajito cuando canto para mí. Pero si le canto al pueblo, no paro hasta hacerlo arder. Al tope de mi alarido, me gusta verlo crecer. El gaucho canta pa' afuera, el indio canta pa' dentro. El gaucho canta pa' afuera, el indio canta pa' dentro. Uno es guitarra altanera y el otro es puro lamento. El canto es consolación, el grito es necesidad. El canto es consolación, el grito es necesidad. Corazón contento canta, quien sufre debe gritar. Yo siempre canté a los gritos, así en el monte aprendí. Yo solo canto bajito cuando canto para mí.